sido traicionado y con la botella se han desahogado. A la cuenta de tres quiero ver a todo el mundo levantando las manos. Pedía se lo da.